Sección 25 de El Conde de Montecristo, volumen 2, de Alejandro Dumas. Traducido por Víctor Balaguer. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. La fractura. Había en efecto salido Montecristo a Auteuil en compañía de Alí el día siguiente a aquel en que había tenido lugar la conversación que acabamos de transcribir. Y tras ellos habían partido muchos criados y caballos que deseaba probar. La llegada de Bertuccio, de vuelta de Normandía, trayendo interesantes noticias de la casa y de la corbeta, era la causa que había producido este viaje en el que nadie pensaba en la víspera, ni había siquiera soñado Andrea. Estaba pronta la casa, y en disposición de hacerse a la vela la corbeta, que hacía 8 días que había llegado, anclada en una pequeña ensenada donde esperaba tripulada por 6 hombres, y después de haberse llenado todas las formalidades que se habían exigido. Hizo el conde un elogio del buen celo de Bertuccio y le advirtió que se preparase pronto para un viaje, porque su detención en Francia no podía prolongarse más allá de 1 mes. «Deseo, entretanto», le dijo, «marcharme una noche de París a Treport, y quiero tener preparadas 8 relevos en el camino para hacer, en 10 horas, 50 leguas». «Vuestra Excelencia había ya manifestado este deseo», respondió Bertuccio, «y están prontos los caballos. Yo mismo los he colocado, después de haberlos comprado, en los sitios más cómodos, o, por mejor decir, en las aldeas donde, por lo regular, nadie se detiene». «Está bien», dijo Montecristo, «y por esta razón podéis partir sin dilación, pues yo me quedo aquí aún 2 o 3 días». Como había salido Bertuccio para arreglar todo lo que se necesitaba para esta detención, abrió Bautista la puerta trayendo una carta sobre una bandeja dorada. «¿Qué venís a hacer aquí?», preguntó el conde al verle cubierto de polvo. «Me parece que no os he mandado llamar». Bautista, sin dar ninguna respuesta, se acercó al conde y le presentó la carta. «Es importante y precisa», dijo. El conde abrió la carta y leyó. «Se previene al señor de Montecristo de que en esta misma noche se introducirá un hombre en su casa de los Campos Elíseos, para sustraer algunos papeles que cree encerrados en el escritorio del cuarto de vestirse. Creo que el señor de Montecristo tiene el suficiente valor para no recurrir a la intercesión de la policía, intercesión que podría comprometer sobremanera al que le da este aviso. ¿Podrá tomarse la justicia por su mano el señor conde, ya por una abertura que dará desde la alcoba al gabinete, ya ocultándose en este mismo gabinete? Mucha gente y ostensibles precauciones alejarán sin duda alguna al malhechor y harían desperdiciar al señor conde de Montecristo una preciosa ocasión de conocer a un enemigo que la casualidad ha hecho descubrir al que le da este aviso. Aviso que tal vez no tendrá ocasión de repetir si, frustrando esta primera empresa, el malhechor quisiera renovarla». La primera idea que le ocurrió al conde fue tomar este aviso por una astucia de ladrones, un lazo grosero que le anunciaba un peligro mediano para exponerlo a otro de más gravedad. Bajo este supuesto, se disponía a hacer llevar la carta a un comisario de policía, a pesar de la recomendación, o tal vez mejor, a causa de esta, dada por un íntimo amigo. Cuando de repente le ocurrió el pensamiento de que podría suceder, en efecto, que existiese algún amigo particular suyo que él solo podría conocer y de quien él solo podría sacar partido si llegase el caso, como había hecho Fiesque de Morgue al quererlo asesinar. Conocemos al conde, y no tendremos, por cierto, reparo en decir que tenía un espíritu lleno de fuerza y osadía que luchaba contra lo imposible, con esa energía de que solo son capaces los hombres superiores. Había llegado el conde a saborear desconocidos placeres y misteriosas delicias durante su vida, a impulso de la determinación que había tomado de no retroceder ante ningún obstáculo, en esas sangrientas y terribles luchas que tantas veces había empeñado contra la naturaleza, que es Dios, y contra el mundo, que sin ningún escrúpulo puede pasar por el diablo. No, no son los papeles lo que me quieren robar, dijo Montecristo. Me quieren matar. Y no son ladrones, son asesinos. No quiero que el señor prefecto de policía se mezcle en mis asuntos particulares. Por mi vida, que soy bastante rico para cansar por una friolera como esta a nadie que no le interese. Llamó el conde a Bautista, que había salido del cuarto después de haber traído la carta. «Vais a volver a París», le dijo, «y os traeréis todos los criados que hayan quedado allí. Tengo miedo de todo el mundo en Auteuil». «Pero, señor conde, ¿ha de quedar absolutamente abandonada la casa?», preguntó Bautista. «No tal, quedará el portero». «Es menester que el señor conde advierta que hay mucha distancia desde la portería a la casa». «¿Y qué?». «¿Y qué? Podrían no dejar un mueble en toda la habitación antes que pudiese oír el menor ruido». «¿Ruido? ¿Y de quién?». «De ladrones». «Sois un necio, señor Bautista. Los ladrones podrían despojarme todas mis habitaciones, pero no me ocasionarían nunca el desagrado que me causa la torpeza de un criado». Bautista se inclinó. «Creo que me escucháis lo que os digo», prosiguió el conde. «Reunidme vuestros compañeros desde el primero hasta el último, que quede todo en su estado ordinario, y lo único que os queda que hacer es cerrar todos los postigos del entresuelo». «¿Y los del primer piso?». «Sabéis que no se cierran jamás. Marchaos». El conde mandó a decir que comería solo en su casa y que no quería más criados para servirle que a Lee. Comió con la quietud y sobriedad que acostumbraba, y concluida la comida, hizo seña a Alí de que le siguiese. Salió por la puerta excusada, cruzó el bosque de Bolonia como paseando, y tomó sin afectación el camino de París, de modo que a la entrada de la noche se halló enfrente de su casa de los Campos Elíseos. Reinaba una oscuridad profunda. Brillaba solo la luz pálida del cuarto del portero, que, como había dicho Bautista, estaba separado de la casa más de 40 pasos. Montecristo se arrimó a un árbol, examinó con aquel golpe de ojo que rara vez se engañaba la doble calle de árboles, se hizo cargo de los transeúntes y extendió su mirada por las calles inmediatas con el objeto de ver si había alguno escondido. Pasaron 2 minutos durante este examen y ya se había convencido el conde de que nadie le acechaba. Luego, después, corrió hacia la puerta excusada con Alí. Entró con precipitación y se fue a su alcoba por la escalera particular, cuya llave tenía sin abrir ni tocar ninguna cortina, y sin que el mismo portero pudiese abrigar la duda de que la casa que creía vacía encerrase otra vez a su principal habitante. Luego que llegó a la alcoba, hizo el conde señas a Alí de que se detuviese. Pasó después al gabinete que examinó, viendo que todo estaba en su ordinario estado. El curioso escritorio en su sitio y la llave en el escritorio. Lo cerró con 2 vueltas y tomó la llave. Y volviendo a la puerta de la alcoba, alzó la doble cerradura con cerrojo y entró. Durante este tiempo, colocaba Alí sobre una mesa las armas que el conde le había pedido, y que eran una carabina corta y 2 pares de pistolas de 2 cañones, los que, siendo sobrepuestos, permitían apuntar con tanta seguridad como si fueran de tiro. De modo que el conde con sus armas tenía en sus manos la vida de 5 hombres. Serían poco más o menos las 9:30. Comieron deprisa el conde y Alí un poco de pan y bebieron un vaso de vino de España. Y acabada esta frugal comida, Montecristo hizo mover uno de estos lazos movibles con cuyo artificio podía ver de una a otra estancia. Tenía a su lado preparadas las pistolas y la carabina. Y Alí, en pie detrás del conde, empuñaba una de esas pequeñas hachas árabes que han conservado su primitiva forma desde las cruzadas. Podía el conde ver la calle por una de las ventanas de la alcoba paralela al gabinete. Ya habían pasado sin turbarse el silencio que reinaba en la casa cerca de 2 horas. La noche estaba sombría y negra como boca de lobo, y sin embargo, Alí, gracias a su naturaleza salvaje y el conde de Montecristo, por efecto sin duda de una cualidad adquirida, distinguían entre las espesas sombras las más débiles oscilaciones de los árboles del patio, mecidos suavemente por la brisa de la noche. Apagóse después de mucho rato la pequeña luz de la habitación del portero. Era muy razonable creer que el ataque, en el caso de existir en realidad un ataque proyectado, sería por la escalera del entresuelo y no por la ventana. Seguía constante el conde en la idea que había concebido de que no era el dinero lo que buscaban los malhechores, sino su vida. En consecuencia de esta opinión, era muy probable que acometieran la alcoba a donde se dirigían por la escalera secreta o por la ventana del gabinete. Colocó a Alí delante de la puerta de la escalera y continuó vigilando el gabinete. Los 3:15 para las 12 sonaron en el reloj de los inválidos y el viento de oeste trajo en sus húmedos soplos la fúnebre vibración de las 3 campanadas. Al extinguirse el eco de la última campanada, creyó oír el conde un ligero ruido que salía de un lado del gabinete. Y este primer ruido, o por mejor decir, este primer rechinamiento, fue seguido de un segundo y después de otro tercero. Mas, al llegar al cuarto, sabía ya el conde con quién se las había. Una mano firme y ejercitada se estaba entreteniendo en cortar con un diamante los 4 lados de un cristal de la ventana. Sentía el conde latir con fuerza su corazón, pues, por acostumbrado que esté un hombre a los peligros, por prevenido que se halle para defenderse, no puede nunca dejar de conocer en la inquietud de su pecho y en la horripilación de sus carnes que hay una enorme diferencia de la sospecha a la realidad, desde el proyecto hasta la ejecución. No hizo, empero, Montecristo más que una señal para prevenir a Alí, quien, pensando que el peligro venía del lado del gabinete, se adelantó un paso para acercarse a su amo. El afán de saber con qué clase de enemigos y en qué número se las había en aquella ocasión crecía por momentos. Enfrente de la abertura por la que el conde arrojaba sus miradas hacia el gabinete estaba la ventana donde trabajaba el malhechor, y por esta razón sus ojos se fijaron en ella. Pudo apercibir, por fin, una sombra que se dibujaba más espesa sobre la oscuridad. Después vio la destreza con que rompió uno de los vidrios sin dejarlo caer al suelo. Y por la abertura que hizo, pasó un brazo que buscó la cerradura, y un segundo después giró la ventana sobre sus goznes y entró un hombre. «He aquí un pícaro bien atrevido», murmuró el conde. En aquel momento sintió el conde que Alí le tocaba dulcemente en las espaldas, y al volverse vio que indicaba la ventana del cuarto donde estaban y quedaba a la calle. Dio 3 pasos Montecristo hacia aquella ventana y admiró la exquisita delicadeza de los sentidos de su fiel criado, porque vio, en efecto, otro hombre, que saliendo de una puerta donde estaba oculto, se encaramó en un guardacantón desde donde parecía que deseaba ver lo que pasaba en casa del conde. «¡Bravo!», dijo. «Son 2. El uno trabaja y el otro espía». Hizo una seña a Alí de que no perdiese de vista al hombre de la calle y volvió a ver qué hacía el del gabinete. Había entrado ya el cortador de cristales y, extendiendo ambos brazos hacia adelante, palpaba y se enteraba del sitio a donde debía acudir. Y luego pareció, por último, que se había orientado de todo. Y viendo que el gabinete tenía 2 puertas, se dio prisa a correr los cerrojos. Cuando se acercó a la de la alcoba, se pensó Montecristo que venía para entrar en ella y preparó el gatillo de una de sus pistolas. Pero oyó tan solo el ruido de los cerrojos al deslizarse en sus anillos de cobre. Todo, pues, se reducía a una nueva precaución, y el visitador nocturno, que ignoraba que el conde había tenido el cuidado de quitar las cerraduras, podía, por cierto, creerse tan seguro como si estuviera en su casa y obrar con entera tranquilidad. Sabiéndose solo y libre de todos sus movimientos, sacó entonces el hombre algún objeto de su larga faltriquera, que colocó sobre un velador, y dirigiéndose de frente al escritorio, lo palpó por el lado de la cerraja y advirtió, frustrándose sus esperanzas, que no estaba la llave. Mas, por cierto, que el cortador de cristales era un hombre que no olvidaba ninguna precaución y que todo lo había prevenido de antemano, pues no tardó el conde mucho rato en oír aquel ruido de un hierro que choca contra otro y que produce al moverlo el colgajo de informes llaves que llenan los herreros cuando se les envía a buscar para abrir una puerta, al cual han dado los ladrones el nombre de ruiseñor, por efecto sin duda del placer que experimentan al oír su nocturno canto cuando aprietan los dientes al forzar una cerraja. «¡Ah, bah!», murmuró Montecristo con una sonrisa de disgusto. «Está visto que no hay más que un ladrón». La oscuridad, empero, no dejaba a nuestro hombre escoger el instrumento que convenía, y tuvo que recurrir al objeto que había dejado sobre el velador. Hizo girar un resorte, y una luz pálida, pero bastante viva, sin embargo, para que se pudiera ver, lanzó bien pronto sus dorados reflejos sobre las manos y rostro de aquel hombre. «¡Toma!», exclamó de repente Montecristo, retrocediendo con un movimiento de sorpresa. «¡Sí es!». Alí levantó el hacha. «No te muevas», le dijo Montecristo en voz muy baja. «Y deja tu hacha, porque no hay por ahora necesidad de ninguna arma». Añadió después algunas palabras, bajando todavía más la voz, pues hubiera bastado para hacer temblar al hombre que se había encontrado en el estado de antiguo afilador. La exclamación, aunque débil, que había arrancado al conde la sorpresa. Sin duda acababa el conde de dar alguna orden a Alí, porque al punto se alejó este de puntillas y sacó de la pared de la alcoba un vestido negro y un sombrero de tres picos. Durante estos momentos, quitóse rápidamente Montecristo su gabán, su chaqueta y su camisa, y al resplandor de un rayo de luz que penetraba por la hendidura del lazo, podría haberse notado sobre el pecho del conde una de esas blandas y finas túnicas de malla de acero, de las cuales, en este reino de Francia, donde se tiene miedo a los puñales, fue sin duda el último que las llevó el rey Luis XVI, que, esperando que lo hiriesen por el pecho, fue partido con un hacha por la cabeza. Desapareció bien pronto esta túnica bajo una luenga sotana, lo mismo que sus cabellos bajo una peluca con corona, y acabó de transformar un abate al conde el sombrero de tres picos que se caló sobre la peluca. No oyendo nada, entre tanto nuestro hombre, y mientras que Montecristo se hacía esta metamorfosis, había ido al escritorio cuya cerraja comenzaba a crujir al impulso de su ruiseñor. «¡Bravo!», murmuró el conde, que descansaba sin duda en algún secreto de cerraja, que debería desconocer el forzador de puertas, por inteligente que fuese. «Bien, aún tienes para divertirte un buen rato». Y se fue a la ventana. El hombre que se había encaramado en el guardacantón había bajado, y seguía paseándose calle arriba y abajo, y admiraba en extremo el ver que, en vez de inquietarse por los que podrían venir, ya por la avenida de los Campos Elíseos, ya por el barrio de Saint-Honoré, no parecía que le ocupaba otra cosa la imaginación más que enterarse de lo que sucedía en casa del conde, y todos sus movimientos tenían por objeto el ver lo que se hacía en el gabinete. Montecristo de pronto se dio una palmada en la frente y dejó vagar por sus labios entreabiertos una silenciosa sonrisa. Después, separándose de Alí, le dijo en voz muy baja: «Quédate aquí, escóndete en la oscuridad, y aunque oigas ruido, y aunque pase cualquier cosa, no entres ni amanezcas hasta que te llame por tu nombre». Alí hizo un movimiento con la cabeza que indicaba haber comprendido su deseo y que obedecería. Sacó entonces Montecristo de un armario una bujía encendida, y cuando con más afán se ocupaba en cerrar el ladrón seguro de que estaba solo, abrió el conde suavemente la puerta, adelantándose de modo que la luz que llevaba en la mano diese de lleno en su rostro. La puerta se abrió con tanta suavidad que no oyó el menor ruido el ladrón, y solo con grande admiración suya vio iluminarse de pronto toda la estancia. Volvióse con rapidez. «Hola, buenas noches, mi amigo Caderousse», dijo Montecristo. «¿Qué diablos venís a hacer aquí en semejante hora?». «¡El abate Busoni!», exclamó Caderousse. Y no sabiendo cómo, después de haber cerrado las puertas por su mano, llegaba hasta donde él estaba esta extraña aparición, dejó caer con espanto el manojo de llaves falsas. Quedó inmóvil, como por una estatua, y miró al conde con estupor. Montecristo había tenido la precaución de aprovecharse de su pasmo para interponerse entre él y la ventana, quitando de este modo al ladrón aterrado el único medio de fugarse. ¡El abate Busoni! Repitió Caderousse, clavando en el conde sus ojos huraños. ¿De qué os admiráis? Soy, sin que os quede la menor duda, el abate Busoni en persona, añadió Montecristo. El mismo señor Caderousse. Y estoy muy contento de que me conozcáis, querido amigo, porque me da eso una prueba de que tenemos buena memoria. Si mal no me acuerdo, ya hacía cerca de 10 años que no teníamos el gusto de vernos. Tanta calma, tan amarga ironía y tan poderosa influencia y fascinación como rebosaban estas palabras del conde, llenaron el ánimo de Caderousse de un terror que casi daba vértigos a sus ojos imbéciles y pasmados. —¡El abate! ¡El abate! —murmuraba con los puños convulsivamente apretados y haciendo rechinar sus dientes. —Queremos robar, pues, al conde de Montecristo, ¿eh? —continuó el pretendido abate. —¡Señor abate! —murmuró Caderousse, buscando un ardid para llegar a la ventana, que con tan poca compasión le interceptaba el conde. —Yo no sé, señor abate. Os ruego que creáis... Os juro que... Un vidrio roto, continuó el conde. Una linterna sorda. Un manojo de ruiseñores. Un escritorio medio forzado. Son pruebas tan convincentes, sin embargo. Estrangulaba la corbata a Caderousse, que huroneaba un rincón donde esconderse, y miraba afanoso un agujero por donde escaparse. Vamos, dijo el conde. Veo que siempre sois el mismo. Y que no tiene enmienda el señor asesino. Ya que nada ignoráis, señor abate, ¿estáis bien convencido de que no fui yo sino la Carconta? Bien claro resultó eso en el proceso, a pesar de no haberla condenado más que a galeras. ¿Habéis cumplido ya vuestra condena, que hacéis ya de modo para volver a sufrirla? Pude huir, señor abate, con la ayuda de un amigo. Ved aquí un servicio bien hecho a la patria y a la sociedad. —¡Ah! —dijo Caderousse. —Había prometido, sin embargo... —Es decir, que habéis roto el destierro. ¿No es eso? —le dijo Montecristo interrumpiéndole. —Por mi desgracia es la verdad lo que decís —dijo Caderousse con mucha inquietud. —Es una mala recaída. Tan mala que a no engañarme os llevará derechito a la plaza de la Greve. —Tanto peor para vos. —Tanto peor, diablo, como dicen las gentes de mi país. —Señor abate, me he dejado arrastrar de la tentación. —Todos los pícaros como tú dicen esa canción. —La necesidad. —A lo único que puede conducir la necesidad, dijo con desdén Busoni, es al extremo de pedir limosna o a robar un pan a la puerta de un panadero. Pero nunca a venir a forzar un escritorio en una casa que se cree desierta. Y también os obliga a la necesidad a ser pícaro desde que el joyero Johannes acabara de contaros 40.000 francos en cambio del diamante que os di. ¿Y a quién matasteis infamemente para tener dinero y diamante? —Señor abate, perdón —dijo Caderousse—, me habéis salvado una vez y tendréis compasión para salvarme en la segunda. —¿No penséis que eso me da valor? —¿Estáis solo, señor abate? —preguntó Caderousse, juntando sus manos en actitud humilde. —¿O tenéis allá preparados los gendarmes para prenderme? —Absolutamente solo —dijo el abate—, y os tendría aún compasión y os dejaría libre a riesgo de nuevas desgracias que pueden amenazar mi debilidad si me dijeseis la verdad. —¡Ah, señor abate! —exclamó Caderousse, juntando las manos y acercándose un paso hacia Montecristo. —Yo no puedo deciros nada que dejéis de saber. —¿Estáis en la creencia de que un amigo os ha librado del presidio? —¡Creedlo! ¡Os lo jura Caderousse, señor abate! —¿Quién es el que os libró? —Un inglés. —¿Cómo se llamaba? —Lord Wilmore. —Le conozco, y bien pronto sabré si mentís. —Yo digo la pura verdad, señor abate. —¿Es decir, que os protegía ese inglés? —A mí no, pero sí a un joven corso que era mi compañero de cadena. —¿Cuál era el nombre de ese joven corso? —Benedetto. —¿Es nombre de pila? —No tenía otro, porque era un niño perdido. ¿Entonces huyó con vos ese joven? Sí, señor. ¿Y cómo? Trabajábamos en Saint-Mandrier y no lejos de Tolón. ¿No sabéis dónde está Saint-Mandrier? Lo sé. Pues bien, entre tanto que dormíamos, un día por la mañana... Con que los presidiarios hacen siesta. Compadeced luego a esos holgazanes, dijo el abate. ¡Pardiez!, exclamó Caderousse. No siempre se ha de estar trabajando. ¿Acaso somos perros? Felizmente para ellos, dijo Montecristo. En tanto, pues que los demás dormían la siesta, nos alejamos a alguna distancia de ellos, y después que hubimos cortado nuestras cadenas con una lima que había tenido el inglés cuidado de proporcionarnos, nos salvamos a nado. ¿Y qué se ha hecho de Benedetto? No sé nada. Pues debéis de saber algo por fuerza. Nada, nada. Os digo la verdad, porque nos separamos en Hieres. Y para dar más fuerza a su protesta, dio Caderousse un paso más hacia el abate, que quedó quieto en su sitio, siempre tranquilo, y preguntando. «Mentís como un pícaro», dijo el abate Busoni, con un tono de irresistible autoridad. «Señor abate, os digo que mentís. Os digo que ese joven es todavía amigo vuestro, y que os valéis de él tal vez como cómplice». «¡Oh, señor abate!» ¿Qué vida habéis llevado desde que os habéis escapado de Tolón? Responded sin rodeos. La que he podido. También mentís ahora, repitió por tercera vez el abate, con tono más imperioso todavía. Caderousse, aterrado, miró al conde. Habéis vivido, replicó éste, con el dinero que Benedetto os ha dado. Pues bien, es verdad eso, dijo Caderousse. Y Benedetto ha llegado a ser hijo de un gran señor. ¿Y cómo puede ser hijo de un gran señor? Sí, señor. Hijo natural. ¿Y cómo llamáis a ese gran señor? El conde de Montecristo, en cuya misma casa estamos ahora. ¿Benedetto es hijo del conde? Replicó Montecristo, admirado a su vez. ¡Pardiez! Fuerza es creerlo, ya que el conde le ha buscado un padre fingido, ya que le pasa 4.000 francos mensuales y le deja por fin en su testamento 500.000 francos. ¡Hola, hola! Exclamó el fingido abate, que empezaba a entenderlo. Y mientras espera, ¿qué nombre lleva ese joven? Se llama Andrea Cavalcanti. Entonces es el mismo joven que ha recibido en su casa mi amigo, el conde de Montecristo, y que muy pronto va a casarse con la señorita Danglars. Ni más ni menos. ¿Y permitís vos esto, miserable? ¿Y permitís este engaño, vos que sabéis su vida y la mancha de infamia que pesa sobre su frente? ¿Por qué queréis que estorbe a un camarada en una empresa tan acertada? Dijo Caderousse. Es justo, y conozco que a mí, y no a vos, es a quien pertenece el advertir al señor Danglars. No hagáis tal cosa, señor abate. Veamos por qué no. Porque nos haríais perder nuestro pan. Y habéis llegado a creer, a pensar, que por conservar el pan a dos pícaros como vosotros, había de favorecer su astucia, había de ser cómplice de sus crímenes. Señor abate, dijo Caderousse, acercándose cada vez más, lo diré todo. ¿A quién? Al señor Danglars. ¡Rayo de Dios! Gritó Caderousse, sacando un cuchillo abierto de debajo de su chaleco y dándole un golpe al conde en medio del pecho. —¡No dirás nada, abate! ¡Yo te lo aseguro! El puñal de Caderousse, con grande asombro suyo, en vez de penetrar en el pecho del conde, fue rechazado y embotado. Cogió al mismo tiempo el conde la muñeca de la mano izquierda del asesino y la torció con tanta fuerza que el cuchillo cayó de entre sus dedos embarados, y Caderousse arrojó un grito de dolor. Pero sin detenerse por este grito, el conde siguió torciendo la muñeca del malvado, de tal modo que luego cayó de rodillas con el brazo dislocado, y después bajó su cabeza hasta el suelo. El conde apoyó sobre su cabeza el pie y dijo, «No sé qué me detiene, que no te aplasto el cráneo, infame». «¡Perdón, perdón!» gritó Caderousse. El conde quitó su pie. «Levántate», dijo. Caderousse se levantó. «¡Pardiez! ¡Qué puño tenéis, señor abate!» dijo Caderousse, acariciando su brazo magullado por las tenazas de carne que lo habían apretado. ¡Pardiez! ¡Y qué fuerza de puño! Silencio. Si Dios me ha concedido fuerzas para castigar un animal feroz como tú, es porque obro en su santo nombre. Y acuérdate, miserable, que si perdono tu vida, es por servir aún a los altos deseos de Dios. ¡Iff! Exclamó Caderousse, sintiendo un acervo de dolor. Toma esta pluma y este papel, y escribe lo que voy a dictarte. Yo no sé escribir, señor abate. Mientes. Toma esta pluma y escribe. Sentóse Caderousse, sojuzgado por un poder superior, y escribió. Caballero, el hombre que recibís en vuestra casa y destináis para esposo de vuestra hija es un antiguo galeote que huyó conmigo del presidio de Tolón y que lleva allí el número 59, así como yo el número 58. Se llamaba Benedetto, pero él no sabe su verdadero nombre porque nunca ha conocido a sus padres. Firma, continuó el conde. ¿Pero vos me queréis perder? Si te quisiera perder, imbécil, te arrastraría hasta el primer cuerpo de guardia. Y por otra parte, es muy probable que no tengas ya nada de qué temer cuando llegue la carta a su destino. Firma, pues. Caderousse firmó. El sobre, al señor barón de Danglars, banquero, calle de la bajada de Antix. Caderousse escribió el sobre. Tomó el abate la carta. Está bien. Ahora márchate. ¿Por dónde? ¿Por dónde has venido? ¿Queréis que salga por esta ventana? Bien has entrado antes. ¿Estáis maquinando contra mí alguna cosa, señor abate? Imbécil, ¿qué quieres que maquine? ¿Por qué no se me ha de abrir la puerta? Y que luego se despierte el portero. Señor abate, aseguradmelo, por favor. ¿No queréis mi muerte? Quiero lo que Dios quiere. Pero juradme que no me cerraréis la ventana mientras esté bajando. ¡Qué tonto y cobarde eres! ¿Qué queréis hacer de mí? Lo mismo te pregunto yo. Probé a hacer un hombre feliz y ha salido un asesino. Señor abate, dijo Caderousse, haced la última prueba. La haré. Escucha, ¿sabes si soy hombre de palabra? Sí, señor, dijo Caderousse. Si vuelves a entrar en tu casa sano y salvo... ¿Puedo temer de nadie si no es de vos? Si vuelves a entrar en tu casa sano y salvo, abandona a París. Huye lejos de Francia. Y a donde quiera que te halles, si te portas con honradez, te haré pasar una pequeña pensión. Porque si vuelves a entrar en tu casa, creeré... ¿Qué creeréis? Preguntó Caderousse temblando. Creeré que Dios te ha perdonado. Y yo te perdonaré también. ¿Tan cierto como que soy cristiano? Balbuceó Caderousse retrocediendo. ¡Que me hacéis morir de miedo! Vamos, márchate, dijo el conde señalándole la ventana con el dedo. Poco seguro aún Caderousse, con esta promesa, se adelantó hacia la ventana y puso un pie en la escalera sano y salvo. Allí se detuvo temblando. Ya ves, sin embargo, cómo bajas, dijo el abate cruzando sus brazos. Comenzó entonces Caderousse a creer que no tenían por qué temer por aquel lado y bajó. Acercóse el conde con la luz, de modo que se pudo distinguir claramente desde los campos elíseos a este hombre que bajaba por una ventana alumbrada por otro hombre. ¿Qué estáis haciendo, señor abate? Dijo Caderousse. ¿Si pasase una patrulla? Y apagó la luz. Continuó después bajando y no se creyó suficientemente seguro hasta que sintió el suelo del jardín bajo la planta de sus pies. Volvió a entrar en su alcoba Montecristo y arrojando una mirada rápida por el jardín y la calle, bien pronto apercibió a Caderousse, que después de haber bajado hacía un largo rodeo por el jardín e iba a plantar su escalera al extremo de la tapia con el objeto de salir por diferente sitio de donde había entrado. Pasando después del jardín a la calle, vio el hombre que parecía estar esperando, correr paralelamente por la calle a irse a colocar detrás del ángulo mismo cerca del cual iba a bajar Caderousse. Subió poco a poco este por la escalera, y luego que hubo llegado a los últimos escalones, pasó su cabeza por encima de la tapia para asegurarse si estaba la calle bien solitaria. No vio a nadie ni oyó el menor ruido. Dio la una en el reloj de los inválidos. Púsose a caballo entonces Caderousse sobre el borde de la tapia y empujando hacia sí la escalera, la pasó por encima y se puso enseguida en actitud de bajar, o mejor tal vez de dejarse deslizar, a lo largo de los pilares de una puerta. Maniobra que ejecutó con una destreza que probaba la costumbre que tenía en aquel ejercicio. Lanzado empero una vez por aquella pendiente, no se pudo detener, y en vano, a la mitad de su descenso, vio arrojarse hacia él un hombre que estaba oculto en la sombra. En vano vio levantarse un brazo en el instante que tocaba el suelo, porque sin dejarle tiempo de ponerse en defensa, el brazo de aquel hombre le hirió en la espalda con tanta furia que dejó la escalera gritando «¡Socorro!». Un segundo golpe le llegó casi hasta el costado y cayó gritando «¡Que me matan! ¡Socorro!». Y cuando vio por fin su adversario que rodaba por el suelo, le agarró por los cabellos y le dio un tercer golpe en el pecho. Aún quería gritar esta vez Caderousse, pero la voz se ahogó en su garganta. Arrojó tan solo un gemido y dejó salir agonizando los tres arroyos de sangre que borbotaban de sus tres heridas. Viendo que ya no gritaba, levantó el asesino su cabeza por los cabellos. Caderousse tenía los ojos cerrados y la boca torcida. Y creyéndole bien muerto, el asesino dejó caer la cabeza en el suelo formando un seco ruido y desapareció. Al ver que se alejaba su asesino, Caderousse se enderezó sobre un codo y haciendo un desesperado esfuerzo, gritó con voz moribunda. ¡Al asesino! ¡Que me muero! ¡Venid, señor abate! ¡Venid! Cruzó las silenciosas tinieblas de la noche este llamamiento lúgubre. Abrióse la puerta de la escalera secreta, y tras ella la pequeña del jardín. Y acudieron con luces Alí y su señor. Fin de la sección 25.